llorar. Llora, siempre llora, y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar. Llora, siempre llora, y no deja de llorar. Llora, siempre llora, y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar. Llora por aquel amor que se fue sin regresar. Llora, siempre llora, y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar. Llora, siempre llora, y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar. Lágrimas de voz.